cruzó la carretera sur con amabilidad. El invierno me ha tratado bien y me olvidé del corazón, me olvidé. Enamorado está el soldado raso aquel, el cuartel no lo ha tratado bien y se olvidó del corazón. Con el nombre tuyo tatuado en la piel, yo me olvidé de los demás. El viento nunca sopló y me olvidé de los demás. Tu carta nunca llegó y me olvidé. Cruzando la frontera sin dirección, donde nadie me espera, yo me olvidé de los demás. Es una hermosísima canción de Andrés, que no recuerdo de qué disco es. Ah, de Por Mirarte creo que es. Y bueno, ahí estuvo. Vamos a hacer Aire. La primera canción que nos conocieron desde Ushuaia a La Quiaca. Dale nomás.